Ok, a ver, hable una por una, por favor. A ver, Akari, por favor, comienza. Hola. Ok. Sopitas. Hola, oh, la, la, la, la, la, la, la. Hola. Muy bien. Y Gwen, por favor. Hola. ¿Les gusta el pan? Oh, sí. Me gusta random. Tenía que hacerlo. ¿Quién muere? Pobrecita Cari. No te mueras. Cari, no te nos vayas. No, no. No mueras. Ay, me hubieran visto ayer. Literalmente me estaba muriendo. Estaba peor, no podía ni hablar. Entonces la tripe era fuerte. Y para más remate, tenía fiebre. ¡Ah, qué horrible! Estuve durmiendo todo el día. No. Además estaba en modo hibernación. Pensaba que no iba a poder escuchar a los dólares y al final igual me quedé todo el programa escuchando a los dólares. Yeah. Yo no pude, en cierto momento me quedé dormida. Es que bueno, ¿qué esperabas? Era un programa especial sobre hadas y yo estudio hadología. y yo me quedé dormida esperando que leyeran mis comentarios. No leyeron. Si lo leyeron. Si lo hicieron. Si lo hicieron. Si lo hicieron. Si lo hicieron. Si lo hicieron. Si lo hicieron. Si lo hicieron. No sé. Fue justo cuando estaban empezando los dólares, zombies. Ah, lol. Es que fue como, tengo sueño. Ay, no veo a nadie. ¿Qué pasó aquí? Mejor me voy. Lo voy a decir, fue en parte mi culpa porque estaba conectada, pero me puse a jugar un otogi. No. Es que estoy jugando, es el que se basa en el mago de Oz, en la ruta de Wesley. Oh, por Dios, muy cool. Guay. Es que, ¿qué puedes hacer contigo un juego donde te ponen hasta los hasta el personaje malo de la historia en forma de hombre, Sepsi? ¿Qué juego es? Se muere. Culpa el juego. Culpa el juego. Es más, si por mí fuera gastaría dinero en ese juego. Por suerte no muera. Viva la Jotome. Sí. Ay, acabo de instalarme. Tengo que tomarme el jarabe y tomarme los glóbulos. ¿Cómo las explico? Son como unas pelotitas que se ponen debajo de la lengua y se van deshaciendo y eso ayuda a que se te quite la tos. ¡Qué raro! No lo sabía. Es que son de este tipo de medicamentos, o sea... ¿Alternativo? Sí. Ay, pero ahí andas cantando, ¿verdad? Homeopáticos. ¿Cari? ¿Ah? Andas ahí participando en el karaoke, casi casi, dejando la voz. Fue después del karaoke. Ah, ok. Cuando el martes estuve en panadería de la semana pasada, la sala estaba... teníamos una temperatura de 90 y algo dentro de la sala. Estábamos sirviendo vivos. Y como la clase sopla terminó... Sí, fue un cambio porque aparecía. Eran las 10:40, casi 11 de la noche. Y salí, ya hacía un frío atroz. Y a mí, de tonta, me voy a decir, por salir rápido a tomar el microbús, se me olvidó cerrar el cierre de mi chaqueta. Oh. Y andaba con una camisa de estas blancas, oh, ultra no. delgaditas. Típica que van a hacer uno cuando va a la escuela. Así que... la coladera. Me resfríe por culpa del pan. Así que tampoco podría ser el Q. Okay. Lo cual me salva de que Seire llegue y diga que haga el Q. Ok, pues nos escuchamos bien las tres, me comentan. Que nos oímos ojo, bien. Muy bien. O sea que no vamos a tener problemas el martes, se supone. ¡Perfecto! Gracias al internet de Cari. Gracias a Cari. Qué bueno que tenemos. Gracias una, al internet caro de Cari. Una persona rica en el grupo. La pena. Rica y poderosa. No, quienes lo pagan son mis abuelos. Viva los abuelos. Yo los larga abuelos, vida. Larga vida a los abuelos de Cari. Es que igual sale caro por culpa más que nada de que es el triple pack de BTR. Entonces es y para más remate es el que tiene la cajita. Oh. Ah, el de Sopita sabe de qué hablo. Sí. Imagínate eso. Más encima tiene encontrado el canal del fútbol. ¿Y por qué tanto? Ay, mi abuelo, ¿qué esperabas? Me gusta el hombres, no puedo decir. No puedo vivir tranquilamente con el canal del boxeo. Me parece que a todos estos tuvieron que ver una pelea por un torneo. Ok, bueno, les recuerdo que esto es un ensayo de lo que va a ser el martes. A todo esto, ¿de qué vamos a hablar el martes? Pues dijeron que de Halloween, ¿no? Habían dicho. ¿Qué? De pan, Halloween. De Halloween en. ¿Qué más? Ya aviso. Si escuchan perros ladrando como locos, es porque mi pasaje está lleno de perros. Ok, no hay problema, también acá. Tenemos desde pastor alemán hasta un gran danés, dos bromas. Wow. A ver, déjame un checo de qué íbamos a hablar el martes. No me acuerdo. De cómo celebramos. Era de cómo celebrábamos el 31 cada uno en nuestros países, porque, por ejemplo, si bien Halloween es bien conocido, ese mismo día aquí en Perú hay otra celebridad que es bien famosa, que es solo peruana, que es el Día de la Canción Criolla. Y también, bueno, si bien en México no también se celebra Halloween, porque en todos los países se celebra Halloween, lo más tradicional es el Día de los Muertos. Acá no tiene como fiesta foránea y a nadie le importa. Ahí hablaron las dos al mismo tiempo. Voy a creer que fui a ver si encontraba adornos de Halloween y son hoy de Navidad. ¡Oh, verdad! Ah, la voz sexy y muy. Ya me acordé. Tienen que ensayar eso. Yo no podría hacerlo. Hola, nena. No, así puedes. ¿Quién dijo hola, nena? No, sí. ¿Quién dice eso? La sopita le sale natural. Sí, sí, sí. Bueno, también sí, tiene una voz muy, muy moe, ¿eh? Ay, qué bueno. Ah, ¿de qué nos gustaría hacer cosplay? También dijeron. Bueno, ah, sí. ¿De qué nos gustaría disfrazarnos? Yo lo tengo planeado desde hace tiempo, pero no logro encontrar a alguien que trabaje con cuero para hacerme la para encuadrarte la cartera. Cari, ¿quieres encuadrarte? Lo que pasa es que quiero ser el cosplay de la protagonista de Persona 3 Portable. Pero el problema es que la cartuchera es un material que es complicado. Y lo hemos intentado hacer de Goma Eva, de Corina, de cartón forrado, y no sale igual. Lamentablemente tenemos que hacerlo de cuero o de algún material parecido. Pero no encontramos a alguien que trabaje con eso. Aparte que es muy caro. No sé de qué. No es muy caro. A mí me gusta todo el tema de disfraces, que usen algún tipo de maquillaje que requiera látex, así tipo effects. Me encanta. Cool. Ok, también algunas recomendaciones ya hoy, ¿qué les parece para Pablo B.S.? A ver si yo me puedo apoyar ahí. A Sopita sí le gustaba, ahí, ¿no? Yo hago mi lista y empiezo a recomendar. Es para molestarlo un rato. ¿Qué más? Ah, la batalla contra Eddie Hinamori también tenemos pendientes, chicas. ¿Contra Himamori? ¿Cuál batalla? ¿Qué es? Waifus versus husbandos, ¿no? Pero es que para eso habría que quitar a Himamori. Ok, en esa batalla yo tomo el puesto neutral. Es que ya hay un problema. Para la batalla tendríamos que invitar a Hinamori. Veo. Ay, no sé. Bueno, en otro programa entonces, ¿qué les parece? Desde los comentarios nomás comente. Nomás comente. Bueno, a ver qué sale ese día, ya saben. Improvisación. Vamos a improvisar. Uh-huh. Y yo comento desde la perspectiva de Hinamori. Bueno, pues he hecho unos audio temas. Creo que todo está bien, en orden. Nos faltó esa Cintia. ¿Cómo esto? ¿Cómo es una voz sexy? Como lo dije ya, hombre. Ay, gracias es que, por el comentario. Es natural. Pues la hazla así, profunda. Bueno, quería de saber mejor. Bueno, Cari pues tiene más conocimientos de la voz y todo eso, ¿verdad? ¿Me queda, Cari? Ya, dice, Cari, póngase sensual. Más profunda, más, no sé, relajada, no sé. Lo voy a decir, las únicas veces que he tratado de hacer eso me ha salido una voz rara, media de macho raro. Es que por eso me gusta, porque mi voz sale muy macho. A ver, Sopita, trata. Al estilo Barry White. Bueno, voy a poner música sexy y todo, en ese momento. Para apoyar. Pero como vos sexy así a lo macho con pelitos en el pecho, o vos sexy a lo mujer madura. Chica madura. Se muere. Sí, no sé, alguna frase como para seducir a los ranes. Así es. Hola. Algo así. No. Ay, es que trato, pero como que. En el espejo. Seduce a ti. Oye tú, nena, qué guapa te ves. Oh sí, nena. Como dije, a mí no me viene de estoy gangosa. Eso no me lo esperaba. Otra tete. Ok. Y vos muy bueno. Yo no. Ahí yo voy a tener problemas, vos muy. No sale muy bien. ¿Usted sí? ¿En vos? ¿Acarico? ¿Eh? ¿Qué? ¿Y yo qué? ¿Eh? No te mueras. Me imagino, pobrecita. Lo sé, parezco que estoy moridamente morida. Bueno, bueno. Mue, ok. Me toca algo así. Saika, ¿no? Saika, la de los dólares. ¿Es la que hace la voz mue? ¿O quién es? No, es Aceto. Ah, Aceto, ¿verdad? Es la de la voz mue. Ajá, Saika, la que le habita aquí. Ajá. Ay, sí. ¿Qué tan derrite Toki? Hola Toki. Hola Toki. Hola Toki. Sí, así es esto. Hola Toki. Hola Toki. Hola Toki. Continúa escuchando Alianza Anime con DJ Aoi. Algo así. Literalmente tenemos que hablar como niñas pequeñas. Ajá, exactamente. Porque nosotras somos la mentira. Ándale. Ajá. Ahora hay que ensayar el rema en guía. ¡No somos justo en el cocoro! Me estás escuchando Ramen Gears, acuérdense que no lo salió muy bien. Para eso necesito Ramen Gears. Vamos a hacerlo voz mue y voz sexy. Ok. A ver, continúa escuchando. Voy a ir con cara. ¿Qué pasó? Voy a ir por una cuchara. Ah, ok. Tengo que tomarme el jarabe. Bueno. Así de... Con ustedes. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No sé. Se murió. Karina. ¿Quién se murió? ¡Akari! ¡Akari! ¡Alguien, por favor, escribe tu fantasmita y métaselo a su cuerpo de nuevo! ¡Oh, se desconectó! ¡Ups! A ver, desconecto. ¡Ahí está! Bueno. Estás escuchando... Y ahí ya cuando yo ya estás escuchando y ya decimos... ¡Ramen Girls! ¡Ramen Girls! ¿Tendremos problemas de sincronización de nuevo? Cierto, ya creo que sí. Ay, eso es un clásico. Bueno, que una la pero, ¿qué les parece? Claro. En todo caso, que cada uno se turne entre cada spot publicitario, bloque de canciones, no sé. Ándale, es cada uno quien tiene su momento. Yeah. Ok. Siento mi garganta ya. Es inflamada. Aunque sea un poco. Okay. Esa voz es de macho. Pecho peludo. La voz cultural. Voz cultural. Sigue escuchando. Ah, no, eso salió. Sigue escuchando Alianza Anime con DJ Aomi y Ramanguía. ¿No le podríamos hacer voz de hombre? De macho peludo. Continúa escuchando Ramen. ¡Ah, rayos! ¿Qué era la de la Sailor Moon? Esta... Ay, ¿cómo se llama? Una Sailor, ¿no? Que tenía la voz así muy... muy ronca. Ah, la de... Ay, se me fue el nombre. Tierra, tiembla, ¿no? La que le tienda. Sí, exacto. Haruka, Haruka, ¿no? ¿Se llama? Haruka, sí. Tenía una voz muy así, profunda. Tenía una voz muy profunda. Oh, sí. Exactamente. Ok. Bien, ya ven cómo se pueden. Bueno, perfecto. Creo que ya está todo. Ok. Bueno, ya cortamos llamada, ¿qué les parece? Me imagino que han de estar ocupadillas. Realmente no, pero no quiere que veamos que Chris se sí. Bueno, pero Akari casi está muriendo en este ensayo. Bueno, chicas, las dejo porque voy a ir a comer sopa. Bueno. Bueno, pero inviten a los escuchas a que nos escuchen, valga la redundancia, el martes. ¿Algunas palabras de despedida? ¿Qué? ¿Espera qué? Que nos escuchen el martes. Invítenlos. Siento que esta me va a poner como en algún video de Carlitos y Man para Facebook. Es lo más seguro que no, sí. No, porque ya está el video oficial. Ya no lo puedo ver. Pero es que Carlito hace magia. Bueno. Uno nunca sabe. Y de la nada saca. Okay. Saca la segunda parte, como decimos acá, iba parte 2. Ah, estuvo genial, ¿eh? Por Dios, decimos acá, iba. Voy. Ya, me llaman. Adiós. Oye, okay, bye. Bye. Sayonara, bye. Bueno, los que escuchan este podcast, muchas gracias. Los esperamos este martes 31 de octubre con Ramen Girls. El último programa de celebración de los 8 años de Alianza Anime al aire. ¿Verdad, chicas? Sí. Bueno, ya nos quedó una. Ok, gracias. Yo también estoy aquí. Ah, bueno. Genial. Bueno, vámonos. No, no. Vámonos. Chao. Bye.